¿Qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Hoy domingo, el Día del Padre, estamos en nuestro programa Solo Rock and Roll. Aquí vamos a pasar por varias bandas, vamos a dar de todo un poquito. Vamos a empezar con unos temitas de Bad Company. Contarle algo sobre la historia de Bad Company. Ellos son un grupo inglés formado en la década del 73, más o menos 1973-74. Los miembros de la banda fueron Paul Roger, Simon Kirke, Mick Ralph y Buzz Burrell. Recordando que Paul Roger y Simon Kirke fueron ex integrantes de la banda Free, mientras que Buzz Burrell fue un ex miembro de King Crimson. Así que esta es una gran banda que de esa década, que se escuchaba también en la década de los 80. Así que vamos a ir con un temita para que lo vayan conociendo, y quienes no lo conocen. Hoy en delante llamaron a la radio, así que agradecer a quienes llaman y participan también de este programa. Así que nos vamos a ir con todo el rock y de a poquitito vamos a ir conversando. Esto se llama Rock Steady y esto va para mis gatitas rock and rollera. Esto es de Bad Company. A disfrutar el programa, hermano. I know. recuerda que estás en la compañía de Radio Conciencia 107.7, el desafío de la palabra plural. Walking down this rocky road, wondering where my life is leading, rolling on to the bitter end. Esto también es de Bad Company, se llama Ready for Love. Afraid. Y bien, amigos, ahí estábamos pasando con una gran banda, así que lo que vamos a escuchar ahora es otra banda. Esta es una banda de San Francisco, California, de los Estados Unidos, en el cual su género es rock, folk rock, country rock, blues, rock and roll y rock psicodélico. Destacan ellos mucho su rock psicodélico, me refiero a Grateful Dead. Así que nos vamos a ir con un temito de estos muñecos, que para que lo escuchen, vayan conociéndolo. Esto se llama Beat and Down the Line. Esto suena aquí en Solo Rock and Roll de Radio Conciencia 107.7. Aquí en Radio Conciencia 107.7, todos los domingos de 6 a 8 de la tarde, tu programa Solo Rock and Roll con Patricio Inostroza. Well, I need what keeps a young man alive. I said I need it now. I'm gonna

baby, oh baby, darling, you're my love come to you for. Sing it to an audience, you see. So it's all right, yeah. It's not one of those ones I have to dig up my old blues roots for, you know. It's sort of everyday thing, so it's cool. Recuerda que estás en la compañía de Radio Conciencia 107.7, el desafío de la palabra rural. Sí. No deje de sintonizar aquí en Radio Conciencia 107.7 todos los domingos de 6 a 8 de la tarde tu programa Solo Rock and Roll con Patricio Inostroza. Esto es del grupo The Who y se llama I Can't Explain. Compañía de Radio Conciencia 107.7. El desafío de la palabra rural. Esto es de los Creedence. Come on.

No deje de sintonizar aquí en Radio Conciencia 107.7 todos los domingos de 6 a 8 de la tarde tu programa Solo Rock and Roll con Patricio Hinostroza. Oye, nos vamos a ir con unos temitas de Emerson, Lake & Palmer. El primero se llama Love Bridge y el segundo un gran clásico, Touch of My Love, en el Día de los Padres. Turn a mighty red. You can walk Love Beach forever till it lives inside your head. I said, I want you by my side. I'll keep you satisfied. My life won't hide. We can make love on Love Beach, out of reach of the lion's claws tonight. We can make love on Love Beach. I want your love with the stars above. Down on Love Beach, I wanna make love to you. Recuerda que estás en la compañía de Radio Conciencia 107.7, el desafío de la palabra rural. Hoy un saludo especial para los papás con Emerson, Lake and Palmer. Taste.

sintoniza todos los sábados nuestros bailables de J. Mayo desde las 9 y media adelante en Radio Conciencia 107.7 FM de Rosario. No se arrepentirán. Hola querido pueblo, los quiero invitar este sábado desde las 18 hasta las 19 horas y los domingos de las 15 hasta las 16 horas a escuchar el programa La Voz del Pueblo, el que sonará en Radio Conciencia 107.7, en que se tocará música punk, biografías de banda y mucho más. Jehová es mi pastor y nada me faltará. La Iglesia Evangélica de Portezuelo invita a la comunidad a sintonizar la radio Conciencia 107.7 con el programa Cristo Viene, todos los días domingo de 1 a 2 de la tarde. Que Dios le bendiga y le acompañe. Desde hace más de 20 años, el campo mexicano ha sufrido un gran abandono. Los campesinos estamos en el olvido. Ahora nuestros mercados están llenos de alimentos y semillas que vienen de otros países. Una de esas semillas es la del maíz. Practiquemos y defendamos el cultivo del maíz nativo. No arriesguemos el futuro y la alimentación de nuestras familias y pueblos. Maíz, raíces y vida, por la defensa de la soberanía alimentaria. Enlace, comunicación y capacitación AC. Las frutas y verduras nos aportan muchas de las vitaminas, minerales y fibra que necesita nuestro cuerpo. Consume al menos 5 frutas y verduras al día. Practica agricultura urbana y cultiva tus propios alimentos. Promueve la agricultura urbana. Es un mensaje de IPES, Promoción del Desarrollo Sostenible y de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. FAO. No deje de sintonizar aquí en Radio Conciencia 107.7 todos los domingos de 6 a 8 de la tarde tu programa Solo Rock and Roll con Patricio Inostroza. Bien amigos, estamos de vuelta aquí en tu programa Solo Rock and Roll, lo que les había anunciado en delante de los ganadores de la rifa. Nosotros teníamos una rifa que se trataba del azúcar, son 3 premios que contaban de 5 kilos cada premio, así que voy a dar los ganadores. Esto se tiró hace poquito acá en los estudios de Radio Conciencia. El primer premio es la rifa número 9, que corresponde a la rifa que vendió el señor Felipe Cordero, y el número ganador de la rifa es el número 12, que corresponde a la tía Inés. Así que la rifa número 9 se gana con Felipe Cordero, la tía Inés, 5 kilos de azúcar. La segunda rifa es la número 13 de Rodrigo González, el mismo ganador. El tercer premio es la rifa número 2, vendida por SKR, y el ganador de los 5 kilos de azúcar es Benjamín Galvez. Así que los ganadores los vamos a dar. El primer ganador, la tía Inés. Segundo ganador, Rodrigo González. Y tercer ganador, Benjamín Galvez. Cada uno se ganaron 5 kilos de azúcar. Esta rifa fue a beneficio del Centro Social y Cultural Cutral, ya que tenemos algunos gastos acá como luz, agua, internet. Recuerden que somos un medio de comunicación alternativo y no somos sin fines de lucro. Todo esto lo costeamos por todos nosotros, el esfuerzo de todos los que trabajamos acá. Así que agradecer quienes participaron en las rifas, quienes apoyaron los números, quienes apoyan a la radio. Y nos vamos a ir pero con un gran clásico. Yo creo que quien lo escucha va a saber al tiro quién es. No les voy a decir de quién se trata, pero quienes lo conozcan, yo sé que van a acertar. Este es un gran clásico de la década del 60. Es un tema un poco largo, pero ahí escúchenlo, papá. Y ahí les digo. Esto es Manfred Mann Elfman y el tema se llama Father of Day, Father of Night. Todos los Titan Manos, a vacilar. Shaving.

came into my life and sang the songs of love of lands beyond the seas. And like a child, I stepped into her spinning world of unrealities. But dazzled by her perfume mist, I found an emptiness awaiting me. Recuerda que estás en la compañía de Radio Conciencia 107.7, el desafío de la palabra rural. Hoy este es We Are Here, Jack Reddy, un gran clásico también para los papás. Come on.

deje de sintonizar aquí en Radio Conciencia 107.7 todos los domingos de 6 a 8 de la tarde tu programa Solo Rock and Roll con Patricio Inostroza. Bien amigos, estamos de vuelta después de una breve pausa aquí en el Día de los Papás. Hace poco unos amigos se contactaron acá con los estudios de Radio Conciencia. Bueno, quiero mandar unos saludos a Gerardo Pérez de parte del Sami y a todos los papás de Rosario, a todos los auditores que están en la sintonía de Radio Conciencia hoy día domingo celebrando el Día del Papá, algunos escuchando el programa porque les gusta. Así que me pidieron unos temitas de Pink Floyd, de la película del muro, así que les vamos a regalar no solamente un temita, les vamos a regalar dos temitas a estos padres, así que para que disfruten. Esto es de Pink Floyd y suena aquí en Radio Conciencia 107.7. To feel the warmth below confusion.

Recuerda que estás en la compañía de Radio Conciencia 107. Hoy vámonos con algo de Black Sabbath. Esto se llama Megalomanía. Thank you. Oye, este es un gran clásico, este es Deep Paper. Aunque no lo crean, Deep Paper con la Orquesta Filarmónica de nombre de Londres, perdón. Thank you.